La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Siete de la noche con 3 minutos y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Empezamos este día con la importancia de vivir el momento presente. ¿Qué te parece? Muy bien. Y pues realmente estamos dentro de la pandemia, COVID-19, todo lo que eso trae a nuestras vidas, y tenemos que encontrar la forma de estar bien con lo que sucede. Independientemente de lo que pensemos, obviamente no es lo óptimo, pero hay que encontrar el sabor a lo que nos toca vivir. ¿No te parece así, Venus? Claro. Entonces, bueno, el programa trata muchas cosas, pero en general trata de hacerte sentir bien, de que estás en el lugar correcto. Okay, y de que estás viviendo lo correcto, aunque obviamente todos pensamos que en otra situación tal vez no estaremos viendo esto, ¿no? Por eso es difícil, es un buen tema porque es difícil, ¿no? Pues, o sea, el no tener ningún tipo de problema con lo que se vive en este momento es difícil, pero el tema nos está diciendo, ¿sabes qué? Esto es lo único. Esto es lo que existe y está bien. Está perfecto. Así es, Marta. Entonces ese va a ser el tema. Ese es el tema del día de hoy. Y básicamente vamos a empezar con la información psicológica de qué es lo que pasa cuando nosotros... nos cuesta trabajo vivir el presente, ¿no? O sea, porque se dice muy fácil, pero hay gente que le causa hasta dolor físico, ¿no? El resistir ciertas situaciones. Y en este caso, pues el hoy en día se ha vuelto hasta una cuestión de enfermedad, ¿no? Psicosis, ansiedad. Y bueno, en general, todo este tipo de situaciones no nos lleva a nada bueno, en el sentido de que nos puede llegar a pasar la factura, como tú dices, cuando saltamos la línea delgada de la locura y tratamos de hacernos la idea de que estaríamos mejor en otro lado o que ya se debería de acabar y punto, ¿no? O sea, tenerlo como queremos tenerlo. Así es, Marte. De hecho, hoy había escuchado en las noticias que decía que esta situación de la pandemia estaba causando y que va a causar problemas mentales a la gente. Y yo así, ¿cómo que va a causar problemas mentales? O sea, a la gente que lo sufrió y a la gente que no lo ha sufrido, esta enfermedad, o que no lo va a sufrir. De igual manera dice que va a afectar mentalmente a las personas. Y obviamente pues hace sentido después, ¿no? De que dices tú, pues sí, puede afectar. ¿Por qué? Porque el miedo que tal vez se genera en el momento de ahorita, ¿no? De decir si me llego a contagiar o si algún conocido se contagió. O sea, ese miedo trae repercusiones físicas en tu cuerpo. Empiezas a liberar ciertas toxinas que no se van a salir de tu cuerpo, sino que las liberas dentro de tu cuerpo y empiezas a dañar, pues, obviamente, tus células y tus neuronas. Exactamente, y hablando de esto, pues también es inevitable estar pensando en el pasado, ¿no? Uh-huh. Los que pensamos que todo en el pasado fue mejor. Cuando la verdad, pues, cuando lo estamos viviendo... O que en el futuro va a estar mejor, ¿no? Sí, exactamente, pero generalmente idealizamos el pasado, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no habla uno de la infancia como el mejor momento? Lo hemos hablado en programas aquí anteriores. Exactamente, entonces es curioso que hablemos tanto del presente, sin embargo, después se nos hace fácil idealizar lo que vivimos antes, cuando también en esos momentos vivimos cosas difíciles. Así es, por eso también hay algunos puntos fuertes en el libro, por ejemplo, del Poder de la Hora o del Curso de Milagros, que dice que no está mal, o sea, que planees las cosas o que pienses en algunos recuerdos, pero que lo importante es que reconozcas que tu felicidad y tu paz y todo lo que estás buscando en el futuro que te pueda suceder, pues nunca va a llegar, que no lo vas a encontrar ahí, o sea que no va a llegar en ese momento, en el futuro, ajá, en el momento del futuro, o pues que también no está aquí porque es el pasado, ajá, exactamente. Y entonces por eso, para la gente que les cuesta mucho trabajo decir no, es que sí entiendo, pero es difícil desapegarte de estas ideas porque así es como he vivido toda mi vida y pues me cuesta trabajo. Soy una persona de pura planeación que vive en el futuro. ¿Por qué? Porque tal vez eres un jefe y tienes tareas que desempeñar o no sé, actividades que tienes que cumplir para el día de mañana o para el fin de semana. Y pues resulta en ese sentido decir, es difícil no planear, ¿cómo me voy a dejar así? Me cruzo de las manos y ¿qué se va a hacer si yo soy el jefe, ¿no? O si yo soy el que tiene que hacer toda esta organización. Entonces, para las personas que están en ese mismo dilema o cualquier otro dilema parecido, pues nada más recuerden eso, o sea, planeen, hagan sus cosas, pero recuerden que la tranquilidad, la felicidad, la paz no va a estar allá, está aquí. En este momento, no cuando termines tu proyecto, no cuando termines de ganar, no sé, un salario excesivo, o cuando te vayas de vacaciones, o cuando te vayas a visitar todo el mundo, a viajar por todo el mundo, etcétera, etcétera. Exactamente, y encontrarle sabor a las cosas que se viven a diario, porque nada más se van a vivir una vez. O sea, un dicho zen o budista, como quieran verlo, porque lo he leído de las dos formas, es que dicen que uno no está nunca en el mismo río, o sea, dos veces, o sea, no, nunca puedes vivir la misma experiencia dos veces porque siempre es cambiante. Aunque se sienta similar, no es la misma situación, no es el mismo presente. Entonces, definitivamente cualquier cosa que estás viviendo ahorita es única. Exactamente. E irrepetible. Exacto. Ahorita lo que acabas de decir, por ejemplo, si quisiéramos tratar de repetir lo que dijiste y lo vuelves a repetir con las mismas pausas, ya no podría ser igual. No estamos, ya no vamos a poder estar en el momento de hace dos minutos. Nunca lo vamos a estar con la temperatura que está, con la posición del sol como está, o sea, con todos los detalles, con el árbol, con tantas hojas que tiene, nunca las va a tener igual. No, y por ejemplo, en el caso de cosas que uno dice y de repente te hacen clic, pues esas transformaciones solo suceden una vez, porque se te dice algo y finalmente lo entiendes a profundidad y como que, o sea, algo dentro de ti hace clic y lo entiendes. Yeah. Pero eso no va a suceder la segunda vez que te lo digan, porque ya lo... O ya lo entendiste o no lo has entendido, pero no o va a ser lo mismo. Te haces el que no lo entiendes. Sí, no va a ser lo mismo ya. Yeah. Entonces, en el hecho de cosas que te transforman, pues realmente sí, nada más se vive una vez. Sí, así que, a ver, va la pregunta, ¿no? Para ustedes, amigos y amigas radioescuchas, ¿qué es lo que más disfrutaron de este día? O sea, los momentos que hayan disfrutado, ¿cuáles fueron? Es una pregunta que ahorita ustedes la pueden responder. Entonces les doy un segundo, dos segundos, tres segundos para que la respondan. Y ahora, bueno, cualquier experiencia que hayan tenido, cualquiera que haya sido el momento, adivinen qué. Ya se fue. Ya no existe, exactamente. En el presente, pues ya no forma parte de este momento. Ahora, en este momento va la pregunta. ¿Estás disfrutando de este instante presente de tu vida? ¿Con todo lo que tienes, con todo lo que no tienes? ¿Lo estás disfrutando? Pues yo en este caso yo digo que yo sí estoy disfrutando este momento muchísimo. Aquí estar contigo es lo mejor de la vida. El estar disfrutando este momento hablando y, bueno, recordando ciertas cosas, pero al mismo tiempo viendo que lo que ahorita estoy viendo pues es irrepetible y saber que es exactamente como debe de ser. Entonces eso te quita la fricción de cualquier otra cosa que te podría estar molestando al pasado o cualquier enfoque al futuro que no existe, que no va a llegar. Sí, qué bonito. Aquí tenemos a alguien que también está muy presente con nosotros. Está presente en su nap, en su pequeña... Está despierta pero roncando. Sí está. Está, bueno, haciendo nuestra amiga peluda, es la suplente de Lobito, entonces pues tiene que estar presente, ¿no? Oye, por cierto, el Lobito, un saludo para él, esperemos que esté escuchando y que esté tranquilo. Ya sabemos que lo más seguro es que quiera todavía estar haciendo el programa. Ya ves que siempre resultaba que le dábamos al, bueno, sobre todo tú, ¿no? Que le dabas al clavo. Justamente lo que le está pasando. A ver, ¿será que ahorita el Lobito no está en el presente? Pues será, ¿no? Porque siempre le atinaba. Entonces, pues tal vez está pensando en algo del trabajo o siendo jueves. Lo que va a ser el fin, ¿no?, de semana. Sí, o sea, vete a saber qué es realmente en lo que está pensando. Pero un saludo para el Lobo. Esperemos ya contar. A ver si nos podemos comunicar ahorita en la siguiente pausa con el Lobo. Pues sí, veremos si está disponible, porque a veces no se escucha bien en los tebos, ¿no? Yep. Bueno, ahorita debe estar en cuarentena, si no, se va a meter en problemas. Esperemos que esté en cuarentena. Aunque sea table virtual, ha de estar haciendo virtual. Ah, ¿no? Sí, para eso se pinta solo, ¿no? Pues sí. Para eso está el Zoom, el Facebook, el Messenger, el WhatsApp, el GoToMeeting, el Hangouts. Y bueno, pues hablando de este tema, ¿no? O sea, es inevitable, recurrir en más de una vez a cosas o modelos de cosas que sucedieron en el pasado. Y es la única forma en que el cerebro te puede dar algún consejo sobre tu futuro. Ya. Yeah. Las dos cosas ya no existen. Ajá. O bueno, una nunca va a existir y la otra ya no existe. Y pensamos que podemos prevenir ciertas cosas por el pasado en el futuro. Y ambos, no existen. Entonces, ¿por qué se gasta tanta energía mental para cautivar momentos que no existen? Lo que pasa es que siempre la mente egotista trata de controlar el momento, trata de controlar o pensar que tiene el control de la situación. ¿Qué control de la situación? De la situación presente. Pero ya sabemos que estar presentes en el instante presente, pues no se tiene control, porque fluye por naturaleza. Entonces, por más de que pensemos de que estamos planeando ciertas cosas o estamos haciendo algo para que sucedan lo que nosotros queremos, pues es pura ilusión, es pura fantasía. Nos podemos quitar y borrar la película o el escrito de lo que estamos haciendo y no va a pasar nada porque va a fluir, la vida sigue. Fluye independientemente de lo que nosotros estemos creyendo que está sucediendo porque nosotros lo estamos haciendo o porque tiene que ver con nosotros, pues no tiene nada que ver. Influimos en que estamos existiendo aquí, solamente en eso. Y a todo lo demás, pues... Sí, es como algo que estaba pensando hoy en la mañana cuando Básicamente estaba teniendo problemas para dormir a la mitad de la noche. Ya había dormido, pero me desperté y estaba teniendo un poco de estrés al respecto de ciertas cosas. Y básicamente la forma en que me lo quité, porque estaba causando seriamente como que cierta ansiedad. De esa ansiedad que se siente en la piel, de esa que se siente así como que no te deja una piel, o sea, no te deja disfrutar de la cama. Te deja así como que molesto al roce de las sábanas, ¿no? Entonces estaba yo pensando, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, ahora ya que sé qué es lo que está pasando, ya tuve ese momento de introspección. ¿Por qué no se lo dejas en las manos a Dios? O sea, porque definitivamente, pase lo que pase, es Dios. O sea, al final de cuentas, por más ilusiones que yo me haga sobre controlar cualquier cosa, no la tengo. Entonces, ¿por qué no dejar a que suceda lo que realmente sucede? Pues sí, porque así también te quitas la presión de querer controlar hasta tu mente, tus pensamientos, ¿no? Muchas veces uno dice, sí, pues yo tengo el control de mi mente, y lo hemos dicho también, o sea, tú puedes cambiar tu percepción, sin embargo, a veces parece que la mente no reacciona a los comandos que tú le dices. Ajá. Exactamente, pero si haces lo que tú dijiste, bueno, está, el control lo tiene Dios. El control lo tiene él, y así lo que yo piense o deje de pensar, o sea, viene de Dios. Entonces, eventualmente los pensamientos de estrés van a cesar. ¿Por qué? Porque ya tienes la fe puesta en lo que es la verdad, ¿no? O lo que te lleva por la vida. Es como la comida para nuestra Lobita aquí presente. Ella tiene la fe de que va a llegar, no importa cómo o cuándo. Y si no te la pide, sabe que va a llegar. Y si no te la pide. Y bueno, pues ahorita regresamos, vamos a un pequeño corte musical y regresamos con este maravilloso tema. Recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte. Con mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Siete de la noche con 23 minutos y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, tenemos al teléfono ahorita mismo al lobo haciendo una aparición especial post Día de las Madres. Supongo que tuvo que ir a visitar a varias lobitas para imagínate darles su sustento del año. Dice que se quedó sin dinero sí. Y sin ropa y sin calzones, ¿no? Ah, sí, no sé. Entonces yo te contó a ti. ¿Qué pasó, lobito? ¿Cómo estás? Creo que está muy bien, ¿no? Muy bien, ¿qué cuentan, caray? Pues aquí estamos hablando sobre el tema del día. Estamos diciendo, ¿el lobito estará ahorita presente? Porque la gente se está preguntando, ¿dónde anda el lobo? Sabemos que está en cuarentena, pero ¿dónde anda el lobo? Ando en África. En África. ¿Cómo la ves, Marte? Se salió del grid, ¿no? Se salió de la cuadrilla. O sea que ni pensábamos dónde andaba. Anda buscando pareja entre las tribus africanas allá. Las tutsis dicen que son muy apegadas a los lobos. Dijo, variedad. La variedad florece. De que se sabe, no tengo que aislar. Me voy a aislar bien, caray. Y se fue. Y se fue. Muy bien, lobito. Y bueno, ahora la pregunta para ti también. ¿Estás presente en el instante presente o estás planeando cosas? Pues estoy corriendo de los leones, entonces tú dime. Creo que está pensando en llegar a mi meta, ¿no? Sí, ya sabemos que a ti te cae el tema como anillo al dedo, por eso estamos pendientes de que realmente has de estar planeando o un trabajo, o estás planeando ya el fin de semana, o simplemente estás pensando de algo que pasó del trabajo. Me imagino que ese es el caso, por eso lo dejamos sin palabras, ¿no? Pues ya dijo que está peleando con los leones, pero así le dicen a los novios de las lobas. Creo, ¿no, lobo? Las leonas. O sea que nada de que está loca por su tigre, es por la leona. O sea que la Shakira no, ¿no? Bueno, y lo que estamos diciendo es que ahora con la pandemia es muy difícil realmente que nos guste lo que estamos viviendo. Y no nada más eso, sino que sepamos que es exactamente lo que tenemos que estar viviendo porque es lo único que existe. Entonces, ¿qué es lo que piensa el lobo al respecto? Sobre todo ahora que no puede ir a los tables, que se tiene que quedar en casa y ya, ni siquiera puede ir a las películas como le gusta. No, pues sí, eso es lo chistoso, de que puedes, mi punto de vista, puedes disfrutar aunque no tengas que hacer lo que hacías antes. Puedes hacer, ¿cómo se llama? Eso de que ir a las películas en realidad es nada más para pasar tiempo con la familia muchas veces, porque puedes ver la película en las casas después de un tiempo. Entonces, yo creo que lo difícil es en sí la comunicación con las otras personas y alguna vez, y el interactuar con esas personas que queremos y las extrañamos. Pero en sí hay muchas cosas que, así que damos gracias de que tenemos ahorita mismo, tenemos salud, tenemos, yo todavía tengo trabajo, gracias a Dios. Ahí ese era uno de los temas, ¿no? Que antes te tenía muy mucho, te traía mucho problema estar en el trabajo que estabas. Te está trayendo mucha tensión. ¿Ahora sientes la tensión o ahora prefieres no, el haberte quedado en el trabajo que estás? Yo creo que el hecho de que tengo todavía trabajo y hay muchas personas que en sí perdieron el trabajo, yo estoy agradecido de tener el trabajo. Entonces no me puedo quejar, honestamente. Bueno. Y bueno, estamos diciendo que el problema surge cuando nos centramos demasiado en momentos que no existen, ¿no? Sobre todo en pensar que el pasado siempre fue mejor porque no los idealizamos. Y siempre estamos viendo cómo usar el pasado para prevenir algo en el futuro, para tener un futuro más pleno. Y sin embargo, nos olvidamos de lo único que sí existe, que es el presente en este momento, es que nos toca vivir. Y bueno, por lo visto ya se fue con la jauría de lobos. Bueno, lo van correteando los leones. Va corriendo con su jauría. Yo no sé cuántos lobitos se dejaron. Sé, pero lo dejaron varios lobitos el día de las madres. Eso es lo que pasó. ¿No? Y como está en cuarentena, pues ya no los puede regresar. Bueno. Y entonces, ¿cómo es que evolucionamos para dejar de pensar que tenemos el control en las cosas? Pues no tenemos el control, sí. Por eso, y entonces, ¿cómo lo hace uno para disfrutar de exactamente lo que estamos viviendo con todo lo que eso conlleva? Yo creo que es la perspectiva que tenemos. Podemos cambiar el punto de vista que nosotros nos hacemos los sufridos, en realidad es estar sufriendo y disfrutar más lo que el momento, como dices. Entonces, así. Y para el lobo, ¿qué significa disfrutar el momento presente? Es lo que queremos saber. ¿Cómo lo estás disfrutando ahorita? En resumen rápidamente. Pues sí, como te digo, así cambiar la actitud y disfrutarlo. Sí, el hecho de que de repente estás en el tráfico y estás tarde y hay tráfico y estás cansado. No, sí, a lo que me refiero es de que si estás en una situación que no te gusta, estás cansado, tal vez estás tarde o y nada más te fijas en lo negativo, pues no vas a disfrutar lo que tienes en el momento. Pero si pones la radio, te pones a escuchar o hablas con, te llamas a un amigo, tienes una conversación padre, ese tiempo de que crees de que lo estabas perdiendo, de que te estaba haciendo absorbiendo, lo empiezas a disfrutar y ese es el cómo cambias tu punto de vista, ¿no? Yo creo. Pues muy bien, me parece completamente atinado. Vamos a tratar de olvidarnos un poco de modelos del pasado que están solo en nuestras mentes, ya no existen. Y disfrutar más de este momento sin tener pretensiones a que vamos a saber qué es lo que va a pasar el momento en 5 minutos, ¿no? O sea, realmente no sabemos. Y si algo nos demostró el terremoto de hace poco fue eso exactamente, que de repente ni eso sabes que vaya a pasar, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pues gracias, Lobo. Vamos a estar aquí hablando del tema. Y si piensas que necesitas hablar de algo, pues ahí nos estás diciendo. Mientras, pues vamos a hablar de nuestras acciones, de nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que está en nuestro presente que nos hace ser como somos? O sea, ¿por qué nos preocupamos tanto? ¿Por qué no nada más dejamos ser al momento y disfrutamos cómo somos en este momento? Son cuestiones así filosóficas, obviamente las hemos tocado, ya sabemos que esto es lo que se debería de hacer, pero ¿por qué no nos centramos más en lo que está pasando y nos adaptamos a eso y seamos felices, perdón, con eso? Porque somos humanos, yo creo, el hecho de que hemos tenido varias, hacemos errores. Y por lo regular, nosotros nos hacemos pensar de que podemos mejorar, podemos cambiar, y yo creo que esa forma de pensar es algunas veces nos angustia, nos hace nos frustra y por eso nos ponemos. Y también viene de lo que estábamos hablando anteriormente, o sea, la necesidad de querer tener el control de la situación, la necesidad de querer tener el control de este momento, de decir, okay, estoy en este momento feliz, o estoy contento, o estoy cansada, pero ¿por qué? Porque pensamos que se debió a algo que nosotros hicimos. Y como ya pasó el momento, pues queremos que tal vez el día de mañana o en 2 horas más, pues sea diferente, ¿no? Si estás cansado, quieres descansar y dices, bueno, me voy a planear ver una película al rato para descansar y relajarme, o voy a comer nieve, o voy a hacer esto y hacer lo otro. Pero viene de lo mismo, querer controlar el momento presente. Y ya sabemos, el momento presente se da natural, viene de Dios, viene de una fuerza en la que nosotros estamos ahí navegando, pero no lo estamos manejando. Sí, dicen que el 70% del tiempo que usamos los humanos lo usamos en pensamientos de cosas que suceden en el pasado, y no nada más eso, sino sobre cosas malas que sucedieron y que ya no tienen forma de ser de otra forma. Nos ponemos a pensar en por qué quedamos mal con una pareja, por qué no estudiamos suficiente para un examen, por qué se nos olvida llamar a la gente que queremos cuando, por ejemplo, sucede algo importante dentro de sus vidas. Siempre estamos pensando en por qué no hicimos o por qué dijimos, o cuando ya no se puede hacer nada al respecto y realmente ya no existe ese momento. Es como tratar de cambiar algo que ya no existe, es lo más fútil. Sí, y es que todos los problemas están en el pasado o están en el futuro, o sea, en el momento presente no estás analizando. Ya es cuando ya pasó 10 minutos la situación en la que tal vez tuviste una conversación con alguien en la cual dijiste, bueno, lo que me dijo, si me pongo a analizarlo, no me gustó. Entonces ya empiezas a encontrar el problema y entonces ya empiezas a buscar una solución y entonces ya empiezas a planear cosas que pudiste haber dicho o que le vas a decir. Pero realmente en el momento presente nunca va a existir un problema. De hecho, ahí está claramente el ejemplo pues de la situación que vivimos. Esta del COVID o también la del temblor, ¿no? En el momento que estaba temblando, no lo viste como es lo peor que está sucediendo, sino que actúas y te sales o te mueves, pero no lo analizas, lo vives, ¿no? Y eso es lo que siempre se nos invita en el momento presente, vívelo al máximo y no lo analices, no lo juzgues. Sí, y a todos nos ha pasado en más de una ocasión que están o trabajando o estudiando o haciendo un deporte, de repente te viene un flashback de así como en las películas y te deja así tonto, así pensando en algo que tal vez algo que no era muy agradable que acabas de vivir o algo que se te olvidó y de repente te pega la bola en la cara o peor, ¿no? O sea, si estás estudiando, se te olvida que estabas estudiando, dónde estabas en una página, si estabas trabajando, se te va 15 minutos y de repente dices, ¿cómo fue que me metí en ese hoyo de conejo? Como dicen aquí, ¿no? Pero, ¿cómo me metí en esa secuencia de pensamientos que me llevaron a...? Porque así es la mente. ¿De dónde era el...? ¿Sergio el bailador? Y bueno, pues realmente hay que centrarnos y hay que estar conscientes de lo que uno está viviendo y sintiendo en el presente. Si eso te ayuda, si te ayuda a ver las manos, si te ayuda a cerrar los ojos por un segundo, ya sea un segundo, ya sea un minuto, estar consciente, hacer un escaneo de tus funciones vitales, saber que a pesar de lo que pensemos, ni controlamos nuestros propios, nuestra respiración automática, el latido del corazón automático. Qué bueno, imagínate si lo tratáramos de controlar, sí, nosotros, se nos olvida. Si estuviéramos tratando de recordar el respirar o el que lata nuestro corazón, pues se nos olvidaría. O que el hígado haga su función, o los riñones. Entonces, si no puedes ni controlar eso, o sea, ¿cómo esperas controlar cosas que son universales, no? Y bueno, vamos a una pequeña pausa y te regresamos con más de este maravilloso tema. Recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte. Con delicadeza, pa' pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Enseñas a mi boca tus lugares favoritos, favorito, favorito. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Siete de la noche con 45 minutos. Tora. Escuchando tu programa Venus Marte. Dispararon al lobo. Ahí parece que está corriendo en África, entonces creo que ya se va, dice que ya se va. Escucho hasta las águilas hasta allá. Sí, pues ¿dónde anda el lobo? Parece pues que se va subiendo que está en África, a una montaña o algo. O sea que ya veremos. Águilas, cuando regrese sí. De allá. Cazadores, sí. Y hasta allá se tuvo que ir a esconder de todas las mamás, ¿no? O sea, le salía más barato el viaje. ¿Según? ¿No? Y yo pensé que no había vuelos. ¿Cómo le habrá hecho? El querer es poder, dice un dicho, ¿no? Sí. ¿Es un dicho? Lo han de haber sacado por la frontera y después se subió en un... en un barco. En un guajolojet. En un barco. En un guajolojet. Esos que se van cayendo. A lo mejor se fue en su propia nave. Bueno, Lobito, pues muchas gracias por acompañarnos en este día. Esperemos que la próxima semana, si Dios quiere, pues también te vuelvas a conectar acá con nosotros. Ah, güey. Sí, disfruta tu tiempo allá en gracias. La sabana, con tus sábanas y con, no sé, Sara, si es que estás con una Sara por allá. Sí. Bueno. Tal vez cuando dijo África se refiere al nombre de la chava. Sí, es que habla entre el código Da Vinci y el código de Hammurabi y se queda corto con... Ándale. Con el lobito, ¿no? Bueno, lobito, pues, ¿te quieres despedir? ¿Algo quieres decir? Suerte, se cuidan. Manténganse sanos y a salvo. ¿Coman frutas y verduras? Exacto. Okay. Todo bueno, lo que no hace Lobo, ¿no? Pero bueno. Sí. Bueno, Lobo, pues gracias por acompañarnos y pues ahí nos escuchamos próximamente, ¿ok? Vale. Okay. Bye. Bye. Y bueno, pues seguimos con el tema de la importancia de vivir el momento presente. Y estamos diciendo, hay cosas que puedes hacer para olvidarte un poco del estrés, sobre todo ahora que estamos viviendo esta pandemia, y disfrutar de las cosas que sí puedes hacer, de las cosas que son exactamente mejores ahorita, porque pues sea lo que sea, pues pasar más tiempo con tu familia o con la familia inmediata con la que vives, ya sean hasta los roomies, ¿no? Se vuelven tu familia en este momento. El punto es que hagas lo que hagas, ¿verdad? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Exactamente, exactamente. Ese es el lema de este día. Y entonces, pues realmente, haz ahorita todas esas cosas que querías hacer, que cuando tenga tiempo, ahora que me dé un poquito de tiempo en la casa, oye, ahorita es el tiempo. Ahorita es el momento, este es el instante que has estado esperando, pues para hacer todo lo que quieras hacer, y si no quieres hacer nada, también es el momento. Exactamente, o sea, es el momento de disfrutar. Exacto. Disfruta tu momento presente con lo que tienes, sin lo que tienes, con lo que quieras. Pero pues tampoco te pongas estrés, porque eso de ponerse estrés, ahorita estaba escuchando que estaba diciendo Marte que yo no estaba haciendo ejercicio, porque yo le dije que no estaba haciendo ejercicio. Llega un momento en que dices, bueno, ¿para qué? O sea, ¿para qué me voy a estresar, no? Voy a hacer cuando tenga que hacer. Digo, si te pones... hacer, te pones y ya. Y si no, pues también, no te pones y ya. Palabras célebres. Sí, o sea, básicamente, si te subes a la máquina y te dan ganas en ese momento de hacer ejercicio, hazlo. Pues te quieres ir a correr, ahí en el patio de tu casa. Absolutamente, de hacer eso. Pero te dan ganas de regar el jardín, por ejemplo. Rega el jardín. O ve la tele, o disfruta de un buen almuerzo en tu casa, probablemente. O sea, de las cosas que están disponibles, ¿no? O sea, ya sea de disfrutar un bonito amanecer o un atardecer en tu casa, abrigaditos con un café, o ya sabes, lo que es típico aquí de Venus, un cafecito en la mañana con unas, ¿cómo le llamas estas? Quesadilla, unas galletas. Unas galletitas después de la quesadilla usual. Es tu bliss, o sea, es tu momento. No, primero es mi jugo. Es tu momento zen ahí. Tomar agua en ayunas y comer un poquito de fruta en ayunas, creo que son las cosas que más disfruto por las mañanas. Sí, bueno, y ser realista en tu presente, no te imagines futuros exagerados, o sea, mejor... Y no te compares, es muy importante que no te compares, porque... obviamente uno va a sentir presión porque siempre se va a comparar con algo que quisieras ser o tener y que no lo tienes, o que crees tú que no lo eres en el momento. Entonces tú disfruta lo que tú tienes con lo que tienes, y eso incluye todo tu ser, todo tu físico, todo tu entorno, toda tu familia, todos tus amigos, todo, ¿no? Sí, y si deseas algo, hazlo. O sea, si deseas darte un baño de burbujas por 3 horas, hazlo. Aunque sea en una cubeta. Pero hazlo ya, o sea, hazlo en este momento. No digas, ay, qué padre sería. O sea, ahora sí que, como dicen, es mejor decir... Me imagino. Me imagino que hubiera pasado si lo hubiera hecho. O sea, llégale a esa persona que te gusta, o sea... Si no es eso lo que te gusta a ti, si te gusta estar... Marte, me gustas. ...solos. Ay, gracias. Venus. Tú también. Gracias. Eres de mis favoritos, de mis 10 favoritos. No. Sí, tú también eres el mi favorito de los 100. Ok, nosotros nos entendemos. Sí, exactamente. Nosotros y la peluda aquí. La amiga peluda que ya se quedó jetona. Otra vez. Lo bueno es que no estás haciendo ninguna de las poesías que le dedicas, ¿no? Porque no, esas son. Si no estaría secrets. Roncando ahorita. ¿Cuáles poesías? ¡Oh! Las reflexiones. Sí, anda. Las mañanas. Anda. Así es mi fiel seguidora. Se inspira tanto, la inspiro tanto que empieza a roncar. Ustedes escuchan los programas de la mañana y lo van a escuchar ahí. En el momento del tema del día o la reflexión, ella se pone en su pose de meditación y a roncar. Sí, bueno, y otras cosas que puedas hacer, pues haz lo que le dé sentido a tu vida, ¿no? Ahora sí que alguien dijo en un inglés, obviamente una frase no se puede traducir muy correctamente al español, pero básicamente dice, si te vas a hacer la idea de que tienes valores, mantente por esos valores, ¿no? Hagas lo que hagas, pero mantente a algo. O sea, si vas a decir que estos son tus valores, pues mantente fiel a ellos, ¿no? No nada más un momento eres esto y al siguiente momento eres esto. O sea, sé congruente. Congruente con tu vida y con las cosas que piensas que eres, ¿no? Sí, si tú te dices, no, soy muy inquieto, soy muy ansioso, soy muy esto, o sea, pues está bien. Pero si dices, no, soy muy quieto, muy coherente, y eres todo incoherente. Sí, o sea, como yo, ¿no? Que digo, soy muy pacifista y de repente me encuentro pensando. Uy, qué pacifista sí, soy. Sí, exactamente, no soy muy pacifista, que digamos, por lo visto. Y me cuesta trabajo, lo tengo que aceptar, ¿no? Yep. O sea, realmente venimos de un país muy aguerrido y nos gusta ser así. Y nos agarramos del chongo y después sentimos que tenemos la razón, no importa qué o cuándo. O la, la. Esos son los que tienen la mecha muy corta, ¿no? Bueno, ese soy yo, por eso estoy hablando. Si vean, no es distinta. Pero obviamente viene de una parte que es todavía más broncuda que de donde yo vengo, entonces realmente no venimos de partes, sí, que son así, entonces realmente uno decide qué tomar, exactamente, y qué no, es lo que quieres establecer como tus valores. Si te cuesta trabajo, está bien. Yo descubrí que si me enojo, me voy a enojar fuerte. Y si me enojo fuerte, le voy a seguir dando cuerda. Y si le doy cuerda, me voy a enfermar. Y si me enfermo, me lleva hasta el hospital. ¿Y sabes qué? Prefiero no enojarme. Prefieres hacer de tripas corazón. Prefiero dejar ir lo que pues, realmente no es importante. Exactamente. Esa es una muy buena idea para ahorita. Deja ir todo lo que no es importante, sobre todo lo superfluo que no tiene nada que ver contigo en este momento. Puedes leer tantas cosas en la internet, pero decidimos siempre leer las más absurdas, las que nos causan más dolor. ¿Y por qué? ¿Para qué traer? Intriga. Sí, ¿para qué traer eso dentro de tu vida cuando en este momento lo que menos necesitas son ese tipo de cosas? Sí, yo lo que yo trato, o sea, lo que es importante para mí es lo que me llena de tranquilidad y de orgullo, se podría decir, si lo puedo calificar, es algo que dices tú, pues sí, me siento bien con esto, de escuchar esto o leer esto, y no hay algo en el que esté afectando absolutamente a nadie ni que esté involucrando absolutamente a nadie, o sea, terceros a nadie, no estoy involucrando, no estoy afectando a nadie, es una aceptación de todo ese entorno con uno, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones que nos pueden llenar de satisfacción. El solo hecho, pues, estar presente y disfrutar de tu vida, disfrutar de tu mente, de tu compañía o de tu soledad. Si te quieres decir, estoy solo, estoy sola. Si lo disfrutas, o sea, no vas a sentir que la soledad o el estar contigo mismo sea algo malo, o sea algo pues que no te gustaría estar viviendo. ¿Por qué? Porque lo vas a disfrutar. Disfruta tu momento presente, pues en totalidad, en plenitud. Sí, o sea, realmente eso con lo que estabas hablando ahorita, pues solo fracasan los que no intentan, los que no viven las cosas. Decía alguien muy sabio dentro del fútbol que un penalti solo lo falla quien lo toma, ¿no? O sea, si no tomas la oportunidad de tu vida de meter un penalti, de un gol, de un tiro de penal, obviamente pues podrás tener muchas opiniones de por qué tu equipo perdió, la, pero si nunca has tomado un penalti, ¿cómo puedes realmente saber qué se siente estar frente a la portería, un portero que te está haciendo la portería chica, y es por el mundial, o es por algo más grande que tú y tus ambiciones, ¿no? O sea, es todo un país a veces, y sientes la presión, y es en esos momentos en que los mejores jugadores del mundo fallan, ¿no? O sea, son los Messi, Zico, Zidane. O sea, bueno, Zidane casi no fallaba penales. Ese sí tenía un toque mágico, pero también Pelé era muy bueno para los penales. Pero digo, la presión, Baggio, en el momento que era el mejor jugador del mundo, el italiano, perdió el mundial del 94 de un tiro de penal, se le voló. Oh, wow. Ahí tienes a Zag. No. Y ahí estamos ahorita en lo mejor del deporte, sí, ¿no? Sí, no. Pero a lo que iba es que... Si hay algo que disfruta Marta, ahí lo canta. Hay que tener la valentía de poner pues ponernos, exponernos a que se nos rechace o exponernos a... A vivir el momento. Sí, si en el vivir el momento tienes la oportunidad de tirar un penalti y equivocarte y fallarlo, pues hazlo. Sí, y si fallas no pasa nada, por lo menos vas a poder decir... Ah, sí, me acuerdo. La cajeteé. Y también está todo el mundo, ¿no? Y bueno, por lo menos te vas a poder reír de eso, que decir, bueno, lo intenté, no funcionó, y a otra cosa. Mariposa. Exactamente. Y bueno, Marte, hemos llegado el final del programa. Exactamente, y hemos llegado juntos a este maravilloso final del día de hoy. Sabemos que solo existe este momento, entonces este es el mejor momento del programa. Y ya sabemos, ¿no? El próximo jueves pueden contar con nosotros a las 7 a hacer lo mismo. Pero en este momento, esto es lo único que existe. Entonces disfrútalo, disfruten su vida y amen lo que están haciendo, porque es lo único que existe. Así es, Marta. Y pues con esto terminamos el programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Buenas noches.